sombrero no va más. Ando con sed y sin dinero, solo me animo a caminar. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va? Programa número 35 de La Gallina Cacarea. Bueno, y aquí Pamela Mackey, quien les habla. Siempre hacemos el programa con María Belén Álvarez Rivera y con Fernando Frank, que ellos no pudieron estar presentes hoy, pero tenemos otra invitada que nos va a acompañar todo el programa, que ya la vamos a saludar desde ahora para poder compartir charla. ¿Cómo estás, Patri Montani? Muchas gracias por venir. Buenas tardes, gracias a vos por la invitación. Un gusto. Así que con mucho gusto ven para conversar contigo. Un placer, placer. Bueno, ya la vamos a presentar bien. Quienes vivimos acá hace rato, ya con el nombre no hace falta más, pero tal vez pensaba, ¿no? Estamos vacaciones de julio, seguramente además esta radio, no solamente que esta radio Identia tiene mucha llegada por la zona, sino que a su vez este programa se repite en Radio San Javier los días domingo y en Radio La Bulla los días sábado. Así que probablemente personas de otros lugares no te conozcan. Por eso solo ahora vamos a mencionar el título. Ella es médica pediatra. Y bueno, y tiene una trayectoria muy, muy extensa. Yo diría en defensa de la salud, ¿no? Y después ya vamos a hablar bien de la salud en general, pero bueno, mucho trabajo con los niños, con las niñas de este territorio y de otros territorios como es nuestro norte argentino. Así que bueno, un poco con la presencia de Patri, lo que vamos a hacer en el programa el día de hoy es conversar. Tuvimos un disparador que fue una carta que hicieron, la firmaron 400 pediatras de todo el país. Bueno, diciéndole al presidente Milei la situación preocupante acerca de el hambre en la niñez. Después ya lo vamos a profundizar, pero por ese motivo es que nos acompaña hoy Patri. A quienes nunca escucharon este programa, contarles que Fernando, María Belén y yo somos trabajadores del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Como venimos contando, desde el mes de marzo fue anunciado el cierre de este organismo después de 30 años de acompañar a las familias campesinas indígenas. Pero, sin embargo, seguimos, nos parece muy importante este espacio, seguir abordando temáticas que tienen que ver con la soberanía alimentaria, con la salud, con la producción de alimentos, con la defensa de las semillas, del agua, del territorio, la defensa de la vida, ¿no? Entonces, bueno, en esos grandes temas es que vamos compartiendo en cada programa entrevistas, datos, información, algunas cosas de la coyuntura y otras cosas que no, que suelen no estar en los medios hegemónicos y que son cosas que van sucediendo en el territorio que no es Capital Federal, porque eso también sucede mucho, ¿no? Con los medios de comunicación, una centralidad de esa información. Por eso aprovechamos nuestros lazos y nuestras redes y compartimos aquí, como va a ser también hoy, nuestra agenda, cosas que van sucediendo en este territorio y en otros. Hoy vamos a estar también compartiendo el audio de un compañero de Misiones que están ahí armando un evento hermoso que tiene que ver con la semilla. Y también por estos días se está presentando un libro que recopila la historia de los 50 años de las ligas agrarias. Bueno, muy, muy importante también, ¿no? Porque, como siempre hablamos acá, hacer valorar nuestra historia, ¿no? La continuidad de esas luchas nos refleja también, ¿no? Nos refresca que hubieron momentos de nuestra historia muy jodidos, muy, muy complicados, donde, bueno, tenemos hace muy poquitos años la dictadura cívico-militar, donde más de 30.000 personas dejaron su vida, ¿no? Por una causa que muchos y muchas seguimos abrazando hasta el día de hoy. Por eso es importante siempre traer a la memoria esas luchas. Bueno, así que en líneas generales de eso se va a tratar un poco el programa de hoy. Si te parece, Patri, ya nos vamos. Un temita musical, así arrancamos nuestra charla. jugaremos a la guerra rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles. Y cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse mil pretextos y cantar. Más que nunca una canción precisa el mundo. Ale, ale, la vida acaba de empezar. La la la la la ya, la la la la la la la la ya, la. No jugaremos a la guerra rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles. Y cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. No hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse mil pretextos y cantar. Que hoy más que nunca una canción precisa al mundo. Que hoy más que nunca una canción precisa al mundo. Que hoy más que nunca una canción precisa al mundo. Bueno, volvemos en este segundo bloque. Como les contábamos hace un ratito, estamos aquí con Patricia Montani. Ahora sí la vamos a presentar. De verdad. De verdad. Bueno, ¿se dice médico pediatra o no? Médica pediatra. ¿Cuántos años de profesión, Patricia? Y cumplí 40. 40 años. Años de pediatra, de médica. Sí. ¿Vos estudiaste? Yo estudié en la Universidad Nacional de La Plata. Uh-huh. Me formé en el querido Hospital Posadas, que hoy también está sufriendo los embates de este gobierno con el despido de muchos profesionales de la salud del Hospital Posadas y el Hospital de Niños de La Plata. Uh-huh. Luego hice también un posgrado en el Hospital Garrahan y después, bueno, ya empezamos a rumbear para otros lares y recalamos primero en una pequeña localidad cercana a Bahía Blanca que se llama Pedro Luro, que es una localidad muy chiquita, ahora es grande. Y ahí, bueno, empezamos a trabajar y luego a los 2 años ya recalamos en Merlo en el año 91. Cuando Merlo era un pueblito. Claro, creo que había habido un censo que sería, no sé, del 90 o del 91 y creo que eran 4.200 habitantes. Claro. Y ayer leía el de ahora, sí. 24.000. Sí, es un dato que habría que revisar, habría, ¿no? Que, a varios no nos cierra no, del no todo. Sí. Sí, no se condice con algunos otros datos, pero bueno, habrá que ver. Así que siempre, como dijiste, Pame, abrazando la vida, te diría yo. Uh-huh. Abrazando las niñeces en todos sus contextos. Reconozco que la verdad que siempre hice opción al decir de los curas villeros por los vulnerables y los pobres, uh-huh. Como decían en un momento, ¿no? Y siempre abracé más esa causa. Uh-huh. Por alguna razón o por ninguna, siempre mi corazón estuvo frente ahí, ¿no? Con los vulnerables, con los que menos tenían, con los más desposeídos, con los más discriminados. Diría que estos 40 años caminados en esa dirección, en líneas generales. Uh-huh. Y abrazando lo público también. Y abrazando, ¿no?, lo público y compartiendo también con quien tengo enfrente mío, las comunidades campesinas. No hace tanto que me di cuenta de que en estos 40 años casi tuve como esa línea de conducta, o no sé cómo se llamaría, o esa línea de, tal vez, de coherencia, te diría. Uh-huh. Es así que, bueno, a veces siento que tal vez me lo enchisten mis hijas por ahí, o mi hijo, me lo dicen como, bueno, como... Me acuerdo una vez, una de las hijas estudiaba en Córdoba y entonces se quedaba sin plata, qué sé yo, a mitad de mes. Y algunas compañeras de la pensión decían, pero tus papás son médicos, ¿cómo te quedás? Tipo, bueno, sos la hija de los doctores, tenés claro. que... Bueno, sí. nunca fue como... Una búsqueda. No, vale. Jamás. Y esa sigue, esa búsqueda, ¿eh? A pesar de que ya cumplí unos cuantos años y que quedó muy atrás la Facultad de Medicina... Pero esa búsqueda está y se reafirma con cuando se conoce un derecho vulnerable como en las niñeces, se vuelve a poner, bueno, ante esta carta de los 400 colegas, uh-huh. te sigue indignando y seguís apostando, a esas niñeces, ¿no? Como, ese fue mi faro que iluminó siempre. Claro, y pensaba en eso de que, bueno, esta profesión, que es tan noble, y como muchas profesiones que puede tener como una doble vara de acuerdo a esas decisiones que son políticas, son éticas, ¿no? También una profesión puede ser una herramienta de poder, justamente, uh-huh. ejercer sobre los cuerpos de los demás, ¿no? Pienso en la medicina, la psicología, el trabajo social, todas profesiones, donde la toma de decisiones influye sobre las personas, sea uh-huh. el cuerpo o sea la vida de las personas. Y en tu caso, en esas decisiones personales que fuiste tomando, el trabajar en el tren sanitario, ¿no? Fue también una decisión que muchas veces hemos charlado, como amigas, como compañeras, que a veces las condiciones laborales, porque eso también se roza, ¿no? Tal vez no eran las mejores, como sucede, nuestro ejemplo también, muchos años de antigüedad y de golpe porrazo, te vuelan de un plumazo sin indemnización y demás. Pero había algo ahí que te alimentaba el espíritu, si se sí. quiere. Y a su vez, encontrarte con la crudeza de una realidad, como ahora te voy a pedir que cuentes un poco más qué cosas vos fuiste viendo y viviendo en esos viajes, en ese trabajo del tren sanitario y en qué lugares. Sí, el tren sanitario fue una política pública maravillosa del gobierno que empieza con Néstor, pero que en realidad ese tren se retoma desde el gobierno cuando el doctor Carrillo era ministro de Salud del gobierno de Perón. Creo que ahí empieza el comienzo en sí del tren sanitario, lo retoma Néstor en el 2003-2004, y nosotros con Cristian, compañero de la vida, ahí hacemos esa opción también, ¿no?, del tren, donde había que vivir en el tren, dormir en el camarote, comer la comida del tren, atender un montón, y había siempre, también seguramente, Pame, te pasa a vos, ¿no?, en tantos contextos en los que estás, ¿no?, como también ese espíritu que cada uno tiene en esos contextos, ¿no?, de vamos, estamos haciendo algo que creemos que es correcto y que esto va por acá y esta salud para todos y todas, apoyando un gobierno nacional y popular, abrazando algunas causas, después con sus diferencias y después con todo lo que no fue. Y recuerdo una vez, estando en Mendoza, porque en ese momento el Ministerio de Salud tenía algunos dispositivos en salud que eran los dispositivos móviles, que eran los camiones sanitarios, no sé si alguna vez los viste en Buenos Aires, el buque sanitario, que también estuvimos yendo a las islas del Paraná, la situación de los isleños tremenda también, y el tren sanitario, que es por donde van las vías. Había dos trenes, el Ramón Carrillo, que hacía de la provincia de Buenos Aires para abajo, y el Eva Perón, que lo inauguraron en el 2013 y hacía todo el norte. Y recuerdo una vez que creo que fue el camión sanitario, no era el tren porque no había, creo que era el camión sanitario. Fuimos a una zona muy pobre de Mendoza, creo que era el Valle de Uco, que uno puede decir, ¿no? Están las bodegas de... Claro, Mendoza, no se te viene la pobreza como primera imagen. Bodegas Calia, por eso después dejé de comprar el vino. Entonces atendía a muchos niños y éramos dos o tres pediatras. Y recuerdo que yo veía a los chicos torcidos, ¿viste? Como, ¿qué pasa? Estoy viendo mal yo, como un hombrito caído. El hombrito caído, recuerdo conversarlo con otros colegas y decir, che, pero ¿viste? Atendimos, no sé, se atendían muchos niños por día, a lo largo de 15 días eran un montón de chicos, chicos, chicas. Y después, de golpe, como en la mitad de la semana, empecé a preguntar y la mayoría de los niños trabajaban los viñedos. Entonces, de uno de los hombros colgaba, como te diría, un canasto donde recogen las uvas. Kilos y kilos. Kilos y kilos. Lo volví a ver eso en el Chaco, no en el Chaco salteño, que vi otra pobreza, con la recolección del algodón. ¿Por qué? Porque el trabajo, el capullo del algodón está como el árbol o el arbusto, como a la altura que podría tener un niño, ¿no? Entonces, ahí también, en esa zona del Chaco, que era muy cerca de Villa Ángela, por ahí, ahí también vi el tema del trabajo infantil. Hablamos de año 2007, 2008. Y bueno, ¿viste eso? Es muy duro ver que un niño tiene condenado a una niña condenada a la infancia, ¿no? Claro. Más allá de que al trabajar el tema de la escolaridad. Y esos dos momentos quedaron muy marcados, ¿no? Como esas espaldas torcidas, por decirlo crudamente. De esos niños y niñas trabajando, ¿no? Ahí en el algodón y en corta edad. A tan corta edad. Y recuerdo que en esa primera semana, claro, éramos como los médicos del tren sanitario, del Ministerio de Salud, entonces por ahí siempre venía alguien, que no sé si sería el dueño o qué, de los viñedos, de las bodegas. Claro. Entonces, hay una, no sé cómo se llama, una degustación, no sé. Sí, del puede vino. Ser degustación. Bueno, así de vino. Y recuerdo fuimos, ¿no? Y recuerdo un compañero que los dos fluíamos muy con esta impotencia. Y decía, che, la... Impunidad, ¿no? Impunidad, de golpe, ¿viste? Yo no quería ir a tomar ningún vino, no quería, sabiendo que de qué manos venían, ¿viste? Claro. Bueno, eso fue muy doloroso. Es muy triste. Muy fuerte. Muy fuerte. Sí. Y bueno, es muy triste que la infancia, que las infancias no tengan el derecho al juego, que se trabaje, que se pague. Sí, y todo el tiempo me viene en el relato que haces, ¿no? Como esta idea que nos hacen creer lo de la gente de bien, ¿no? Cuando se habla de la gente de bien... probablemente esos dueños de las bodegas para un cierto sector de la sociedad sean la gente de bien, que se llena de dinero a costa de cuerpos ajenos. Sí, de niños. Y de niños. ¿No? De niños y de niñas. Sí. Tremendo, como también... Hay tantas cosas para repensar cuando uno piensa en cuál es el modelo de desarrollo que queremos, cuál es el modelo económico que queremos y que necesitamos. También es qué tipo de trabajos necesitamos hacer y quiénes lo deben hacer. Porque me acuerdo en otro programa de radio que tuvimos acá también, que debatimos mucho sobre el trabajo infantil y sobre todo lo que sucede en la zona rural, donde muchas veces niños y niñas son partes de las tareas cotidianas de la huerta, de cuidar los cabritos, ¿no? Pero no es una explotación en tanto que los derechos básicos se siguen sosteniendo, ¿no? La escolaridad, una buena alimentación, ¿no? Y en el tiempo complementario se realizan esas otras tareas que terminan siendo el aprendizaje de un oficio también. Mira, recordando, alguien me cuenta en Guatemala que los niños y las niñas en las comunidades aprenden la cultura y aprenden la vida a través de sus mayores. Entonces ellos decían, no es que nosotros es trabajo infantil, cuando el niño acompaña a hacer la milpa, donde se siembran distintas cosas, que no es solo el maíz, sino que es varias papas, zapallo, está aprendiendo cultura, está hay una transmisión. Ahora, cuando estamos diciendo que el dueño de la bodega tal se llena los bolsillos a costa, el tema creo que es totalmente distinto. Totalmente. Yo quería volver, Patri, a bueno, esta carta que mandaron los pediatras que dice no al hambre de las niñeces en Argentina y sus familias. Esta carta que firmaron 400 pediatras, en su mayoría miembros de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y le piden al presidente Milei el cese de manera inmediata de la decisión de desfinanciar los programas de seguridad alimentaria respetando las leyes vigentes, ¿no? Y bueno, todo tiene que ver con todo. El cierre del Instituto de Agricultura Familiar tiene que ver con una medida más que va en contra de la soberanía alimentaria y de poder garantizar el alimento para el pueblo, ¿no? Y en ese marco, compartíamos el otro día con uno de los pediatras que fue parte de este proceso, que él desarrollaba un poco las consecuencias a veces irreversibles que tiene el hambre en la niñez, ¿no? Como de un nivel de gravedad que no es a los fines como de sentenciar ese niño o esa niña, pero sí que es muy alarmante, sí, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Y también pensando un poco, bueno, ¿cuáles son desde tu punto de vista las cosas que sí se deberían hacer? Sí, mira, también en los últimos años trabajando en el Chaco Salteño con las comunidades huichí, bueno, donde los niños huichí, bueno, ahí traje unos números que son alarmantes de la mortalidad infantil en el Chaco Salteño, departamento Rivadavia, Santa Victoria Este, donde yo también vi llegar y preguntar a las familias, y en cada familia se había muerto un niño o dos niños de hambre, de desnutrición. A partir del 2020, esa zona de Rivadavia, departamento de Rivadavia, del Chaco Salteño, estaba con una una situación muy crítica sociosanitaria, falta de agua, falta de alimentos. Entonces, hablando de esto, que es de lo que yo pude ver también ahí en el Chaco Salteño, la mayoría de las mamás que no hablan la lengua o que nosotros no hablamos el huichí, claro, también, ¿no? Porque claro, siempre es, bueno, se hicieron políticas estas de salud intercultural que tampoco se cumplieron porque la madre va al hospital, son altamente discriminados, porque bueno, también ahí es otro para otro programa aparte. Sí, pero es el combo completo. Es todo el combo completo. Y a la vez yo me preguntaba, en estas comunidades ellos han sido recolectores, donde se les han dado espacios muy pequeños, porque también ha avanzado la frontera agropecuaria de la soja y del monocultivo. Entonces, se quedaron sin sus animalitos del monte para cazar y comer proteína. Entonces, esta gente recibe el bolsón de comida, que para mí no es comida, porque yo vi esos bolsones que tenían latas de picadillo. Entonces, vos decís, bueno, es todo es todo y tiene que ver todo con la soberanía, todo tiene que ver sí. con todo. Con esto que decís, mira, también salió ayer, antes de ayer, un dato donde casi 60.000 hectáreas fueron desmontadas en este último semestre en estas provincias que vos estás mencionando, en Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta. En esas cuatro, casi 60.000 hectáreas desmontadas. Yo que es el supermercado, digamos, claro, entre comillas, de estas comunidades. Mira, ¿no? Yo estuve viendo, yendo desde Salta hasta Tartagal para llegar a Santa Victoria Este, que ahí pudimos ir 5 pediatras en el mes de marzo del 2020, un poquito antes de la pandemia. Cuando vos vas llegando a Tartagal, de un lado o de otro hay plantaciones de soja, hectáreas y hectáreas y hectáreas, que alguien me dijo que pertenecían al gobernador Urtubey. Cuando llegás a Santa Victoria Este, donde la mortalidad infantil es altísima por desnutrición y por falta de agua potable, claro, entonces vos decís, todo tiene que ver con todo. Entonces, totalmente, después tal vez es, bueno, hacemos la política de salud sociocultural, que no sé, es solamente que haya un interlocutor que hable huichí y aparte te doy el bolsón, entre comillas, de comida, de alimentos, claro, la lata de picadillo, el paquete de fideos más barato. Bueno, me parece que la población, las niñeces de los pueblos originarios, hablo del huichí, que es el que más conozco, no podría hablar de otro, pero digo, hace mucho tiempo, y con este gobierno ni hablar, ¿no? Hace mucho tiempo que están en riesgo, hace mucho tiempo que están en riesgo, por lo menos desde el 2020 que hay un riesgo donde la mortalidad altísima, altísima de niños. Uh-huh. O sea, en el primer trimestre del 2020 habían muerto 73 niños, niños y niñas, por el calor extremo, por la falta de agua, por la falta de comida, y a pocos kilómetros el agronegocio, la soja. Sí. Y este gobierno, como el otro día escuché a Leo Pérez Esquivel, me encantó la palabra que usó, es necroliberal, ¿no? Dijo uh-huh. algo así como, es un gobierno de sí, no neoliberal, sino necroliberal, decía. O sea, yo pensaba, sí, si hace unos años estaban estos niños en esta situación tan crítica, yo no volví desde el 2020, no quiero pensar ahora, hoy. Sí. Hoy, con este sí. gobierno que es altamente discriminador, porque también están los pueblos, las niñeces del pueblo huichí, la discriminación, que es el otro pool agregado. Entonces, bueno. Sí, y sumado a toda esa situación, las dificultades para poder visibilizar eso, ¿no? Eso que es tan complejo, tan estructural, de muchísimos años, pero estamos hablando de niños muertos, ¿no? Uh-huh. En todas las familias incorporado un niño, por lo menos, que falleció por falta de alimento en un país productor de alimento. Es gravísimo. Si me permitís, no sé cómo estamos con el tiempo. Estamos ya a punto de terminar el tiempo. Ah, bueno. No, pero dale, no, si no, tenés ahí un ratito. En esto de De poder ejemplificar, sí. Dice, la peor noticia se repite otra vez en el norte del país, la muerte de chicos por hambre. 2 niños y 3 niños de la comunidad huichí murieron la semana pasada en diferentes hospitales de Salta. Rivadavia, junto con San Martín y Orán, se encuentra desde el 2020 en emergencia sociosanitaria por los graves problemas de salud que enfrentan las niñeces ante la falta de alimentos y agua potable. La titular del área de medicina social de ese momento, ¿no?, del Ministerio de Salud de la provincia de Salta, confirmó los 5 fallecimientos y ante semejante emergencia aseguró que este jueves se encontraba en Santa Victoria Este junto con el ministro para chequear las necesidades que no se estaban cubiertas en el hospital zonal. De todos modos, se excusó con que los recortes de naciones, lo que es fondo, bla, bla, bla, bla. En el medio, claro, se siguen muriendo los niños. Claro. Entonces, tirándose la pelota, porque yo estuve en ese momento ahí, era si había sido la ministra de Salud, si había sido el director del hospital. Claro. Y tal vez mi viditancia sería más esta visibilización, ¿no? Porque tal vez, bueno, saber que esto está sucediendo. Y recuerdo una vez que nos invitaron con Cristiana a dar una charla en un colegio de acá, en una secundaria, y yo, viste, cerré, mira, con algo simple. Eran chicos de quinto año de un colegio privado de acá, que al año siguiente se iban a ir a estudiar a la facultad. Entonces yo le dije, miren chicos, hacen falta médicos y médicas comprometidas para ir al Chaco salteño. Hace falta, sí, que estudien abogacía para defender los derechos de los pueblos. Hace falta buenos arquitectos para que también adapten, porque también los gobiernos adaptan estos sistemas de casas donde no están adaptados, no están al contexto. Bueno, sí. Trabajadores sociales sensibles, psicólogos sensibles, y, o sea... Bueno, y cerramos esa charla con eso, ¿no? Como sí, que también hace falta profesionales que tengan este compromiso por las niñeces y por los pueblos, por nuestros pueblos indígenas, ¿no? Bueno, mejor síntesis imposible, porque hemos hablado aquí también mucho sobre la educación pública, la defensa de la universidad pública, pero bueno, esa es una, nada, un cierre me parece como muy importante, seguir denunciando que no puede existir ningún niño o niña muerto por hambre, y también la responsabilidad, por supuesto, en primer lugar, del gobierno, ¿no? del Estado nacional, sí. El Estado provincial y los municipios, pero también los profesionales que podemos estar a acompañar, por supuesto, con otro nivel de responsabilidades, pero con esto que vos decís, con la empatía tan fundamental, con el compromiso de transformar con ese conocimiento que nos fue dado, sí. En la universidad en este caso. Patria, agradecerte un montón. Igualmente, bueno, te invito a continuar hasta el final de este programa. Dale, gracias. Muchas gracias por el día de hoy y por todos estos 40 años de compromiso, de militancia, de visibilización, bueno, de ponerle la voz a quienes muchas veces no tienen la posibilidad de estar acá en una radio, en un medio de comunicación. Gracias, muchas gracias. Gracias. Yo soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, soy paso y más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Oh, hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida. Contame todo lo que a vos te está pasando ahora, donde está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazca cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Cocina, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, por favor. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Bueno, seguimos con este tercer bloque, súper emocionante el segundo bloque acá con Patri Montani, médica pediatra. Compartimos mucho, o una parte en realidad de su experiencia en 40 años de trayectoria, de profesión. Y cada tema obviamente que da para un montón, da para seguir hablando y profundizando, así que seguramente la volveremos a invitar. Y ahora compartirles también algunas actividades que van sucediendo en otros territorios. En este caso nos llega una invitación desde Misiones, un compañero de Agricultura Familiar, a quien vamos a escuchar, y dice lo siguiente. Hola, buen día. Soy Gerardo Segovia, trabajador del Estado, trabajador del INAPSI, y del antiguo PCA desde el comienzo, desde el año 93, participando en diversas actividades en el medio rural con campesinos e indígenas. También soy parte de este movimiento de por las semillas campesinas de Misiones, de la red de agricultura orgánica de Misiones La Rahón y del movimiento nacional y latinoamericano La ICRIMPO Salud, y también de la murga, del grupo de teatro comunitario La Murga del Tomate. Abrazos, saludos, compañeros, compañeras del equipo de La Gallina Cacarea. Bueno, presentación, un currículum extenso también. Y bueno, Gerardo nos comparte la siguiente invitación. Muy buenos días para los compañeros y compañeras del programa La Gallina Cacarea. Bueno, contarles que desde Misiones estamos organizando la 27 años de la Feria Provincial de Semillas, ¿no?, nativas y criollas. Con gran alegría y entusiasmo estamos organizando desde un equipo organizador donde participan 40 organizaciones de campesinas, de pueblos originarios y también del Estado municipal, provincial y nacional. Bueno, nos hemos conformado en este grupo que se fue haciendo historia. Y este año, con el lema "Con las semillas en los territorios, los pueblos se encuentran en el Tecóporá el buen vivir", ¿no?, el legado de los pueblos originarios que hablan del buen vivir de los pueblos originarios guaraní, ¿no? Tiene una frase muy linda que es "el buen vivir en la tierra sin males", ¿no? El Tecóporá en el Uyumaraí, dicen ellos, donde todos los días trabajan en ese sentido. Bueno, decirles que en este 27, Feria de Semilla, el movimiento, ¿no?, impulsa diversas acciones para celebrar. La misma se va a realizar, esta feria, en las instalaciones del Club Social de la localidad de Banda, el día sábado 27 de julio de este año, ¿no? Y el evento en la historia desde el 2015 está en el marco, acontece en el marco de la Semana Continental de las Semillas Nativas y Criollas, declarado desde el 26 de julio al 1 de agosto por el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, con el fin de revalorizar a las comunidades campesinas e indígenas y de la agricultura familiar en leyes y presupuestos, decimos nosotros, porque son quienes han sabido conservar y multiplicar la sabiduría milenaria que encierra cada semilla nativa y criolla, produciendo alimentos saludables y en armonía con la naturaleza, garantizando de esa manera la soberanía alimentaria de los pueblos. Bueno, como todos los años van a participar pequeños productores de la agricultura familiar, comunidades indígenas, trabajadores de la salud, de la educación, y además se prevé la participación de delegaciones de Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile y de otras provincias del país. Y también se va a realizar este año, o se realizó como acontecimiento en este proceso, se fue armando todo un trabajo en el tema del área de investigación y capacitación, así que hubo cuatro jornadas y cuatro webinarios y también una convocatoria literaria. Bueno, nosotros estamos muy felices de poder compartir esta experiencia en medio de este atropello a la agricultura familiar, a los bienes naturales, a los procesos colectivos, a todo lo que sea comunidad. Bueno, creo que estamos viviendo y para nosotros defender este espacio es defender también nuestra labor como trabajadores del Estado, ya que este acontecimiento surge en el año 97 después de todo un trabajo de articulación que ha hecho el Programa Social Agropecuario y donde trabajadores del PCA, luego la Subsecretaría y el INAPSI han logrado coordinar conjuntamente con otras este espacio que tiene que ver de la educación popular, organización popular y también de ideas emancipadoras hacia el buen vivir. Así que muchas gracias y los esperamos. Qué lindo, qué ganas de ir, ¿no? Estábamos escuchando a Gerardo Segovia, él es compañero misionero del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, también despedido después de tantos años de trabajo, pero sigue organizado en conjunto con un montón de otros y otras, y así es que sostienen este hermoso evento que es celebrar y resguardar la semilla nativa y criolla. Así que bueno, por estos días tienen ese festejo y lanzaron esta convocatoria para que distintas personas que quieran aportar con propuestas culturales se puedan sumar. Así que bueno, súper lindo, nos parecía muy muy emotivo, muy importante poder compartirlo. También entre las actividades que va a haber estos días, porque no todo es negativo y a veces, bueno, no, nos pesa un montón, lo negativo está y duele y es tremendo, pero muchas personas y muchas organizaciones seguimos generando actividades, acciones, resistiendo al ataque, ¿no? Como decía Gerardo. Otra cosa que va a suceder por estos días, decíamos, es la presentación de este libro, que es un compilado de 16 historias de personas que fueron parte de las ligas agrarias. Así que vamos a escuchar en la voz de Cristian Vázquez, que es el compilador de este libro, nos va a contar un poquito más sobre esta presentación y este trabajo que él realizó. Buenas, saludos para ustedes y toda la audiencia. Sí, en este momento, en este marco, estamos presentando el libro A 50 años de las ligas agrarias, Grita lo que sientes. Este libro compila testimonios de hombres y mujeres que allá por la década del 70 dieron origen a las ligas agrarias, que es la experiencia organizativa más importante en términos de organización y en términos de movilización que dio la región del NEA. Nacieron en el Chaco, pero rápidamente se expandieron al resto de las provincias, Formosa, Corrientes, Misiones, norte de Santa Fe, Entre Ríos, e incluso llegaron a tener experiencia organizativa en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en Lincoln. Así que estuvimos durante la semana pasada en el Chaco, justamente en el escenario donde se dio origen a las ligas, presentando este material, y este viernes lo vamos a hacer en el Museo del Hambre. También se inscribe este libro y esta presentación en la que es la campaña contra el hambre es un crimen, que lanzó el SERPAC con a la cabeza Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y uno de los principales referentes de esa organización de derechos humanos. En este sentido, la pregunta y las inquietudes acerca de las ligas no se quedan solamente como un hecho histórico allá por la década del 70, sino que busca ser un puente con las nuevas o las políticas públicas que se llevaron adelante desde el retorno de la democracia hasta la actualidad y que actualmente están siendo tan golpeadas y tan denodadas por este gobierno nacional. Así que la invitación está hecha para todos y todas aquellos que quieran participar este viernes a las 19 horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Museo del Hambre. Otra cosa también para decir, la editorial del libro es La Comarca y el material se puede descargar de forma gratuita. No es necesario que compren el libro en papel, sino que este material está disponible en formato digital y gratuita. Porque la idea es justamente que se conozcan estas experiencias de luchas para que puedan alumbrar nuevas esperanzas, nuevos sueños colectivos que tanta falta nos hacen en estos momentos. Bueno, estábamos escuchando a Cristian Vázquez, es el compilador de este libro, 50 años de las ligas agrarias. Comentábamos cuando armábamos este programa, María Belén aportaba, bueno, la importancia de este gran movimiento en cuanto a que era el planteo de un planteo de fondo, ¿no? De la necesidad de poner en valor el campo que produce los alimentos, y en ese sentido poder disponer de tierra, de agua, de semillas para quienes producen alimentos y no como una mercancía, ¿no? Un planteo muy profundo. También recordábamos que atravesaron toda la dictadura, entonces muchas personas de las que integraron las ligas agrarias fueron asesinadas por la dictadura. Y otras han sobrevivido. Hay una historia muy, muy profunda que es la de Remo Bénica y su compañera, que ellos hasta el día de hoy, bueno, llevan adelante una granja biodinámica al norte de la provincia de Santa Fe, que es escuela, es ejemplo y es una luz, ¿no? De lo que fue eso, transformar realmente una ideología en un proyecto concreto y que sirve hasta el día de hoy para un montón. Han pasado por ahí miles y miles de estudiantes de distintas carreras para conocer esa experiencia concreta. Nos acordábamos de otras personas que también fueron parte inclusive de nuestra institución, Mira Díaz, que estuvo a cargo del área género. Bueno, eso, que con su ejemplo y su compromiso nos siguen alumbrando, nos siguen inspirando. Y lo importante también que este material se puede bajar, como decía Cristian, de manera gratuita. Así que hay que buscarlo y está a disposición. Ya pasadas de tiempo. Nos vamos a ir despidiendo hasta la semana que viene. Continuamos con este programa La Gallina Cacarea. Muchas gracias, Patri, por acompañarme, por estar aquí, por el testimonio, y a todos y todas por escucharnos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bajando del norte hacia el sur, un ranchito me encontré. Vi relampaguear tu luz, allí mismo me quedé. Pero el amor poco duró, 6 o 7 días no duró.